96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 11 de julio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministros evaluaron planes de acción para los servicios públicos. ANC respalda liberación del líder social y expresidente de Brasil, Luis Ignacio da Silva. 100 empresarios turcos invertirán en el país. La Filben llegará al Estado portuguesa. Nacionales. La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se activó el plan Agua para recuperar el funcionamiento de los sistemas de aguas que surten a la población en Caracas, Vargas, Anzoátegui y parte del estado Miranda. Una agenda de trabajo, un gobierno para la solución de los problemas de Venezuela, un gobierno para atender los problemas del pueblo venezolano. Se presentó el plan Agua, recursos que fueron aprobados por el presidente Nicolás Maduro para la recuperación del sistema TUI 1, TUI 2 y TUI 3 que surte de este importante líquido vital a la región capital, al estado Vargas y parte del estado Miranda. Igualmente se expuso el plan de recuperación del sistema de agua del estado Anzoátegui y de la región central para abastecer al estado Aragua y al estado Carabobo. Es un plan de acción para los próximos 6 meses donde el presidente, el jefe de estado, ha aprobado recursos para el mantenimiento de este importante servicio público. Asimismo, la vicepresidenta Rodríguez anunció que en reunión del Consejo de Ministros atendieron la problemática sobre transporte terrestre e hicieron un balance sobre la ocupación temporal de los mercados mayoristas y municipales. Se atendió el plan de servicio público de recuperación de transporte, tanto en el transporte terrestre, el servicio público, como en el Metro de Caracas y el Metrocable. Son anuncios importantes para la tranquilidad de nuestro pueblo, para la esperanza de nuestro pueblo. Se hizo de igual manera un balance de lo que ha sido la ocupación temporal de los mercados mayoristas, que bueno, es una medida que ya tiene casi 4 semanas, ha impactado en positivo a la baja de los precios especulativos y que el gobierno nacional, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, mantiene justamente en aras de protección y de la preservación del poder adquisitivo del pueblo venezolano. Por último, la vicepresidenta Delcy Rodríguez indicó que este miércoles se instalará el Estado Mayor Eléctrico en Zulia. Se estará instalando el Estado Mayor Eléctrico en el Estado Zulia para el mantenimiento y la recuperación de este importante servicio de un Estado que ha sido duramente atacado por factores desestabilizadores, duramente boicoteado por factores que pretenden, por la vía del ataque a los servicios públicos, desestabilizar la República. Desde acá, un Consejo de Ministros, este Consejo de Ministros 355, llevando instrucción del Jefe de Estado, hemos desarrollado el plan, el mapa de acción prioritaria de gobierno en las 7 líneas estratégicas que ha lanzado el presidente Maduro para esta etapa de renovación económica, de renovación política y de renovación social de nuestra patria. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldia, @albaciudad. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó un acuerdo en respaldo al líder social y expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien es víctima de un secuestro judicial. A continuación, escuchemos las palabras del constituyentista Fernando Soto Rojas, quien presentó el acuerdo en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Lula, un hombre comprometido con la causa bolivariana y con la causa de los pueblos de América Latina y del mundo. Y hoy sin duda podríamos decir que no solamente es un líder del pueblo brasileño, sino es un líder de la región y es un líder del mundo. Por eso defensa del poder plenipotenciario de la ANC rechazó mediante este acuerdo la desobediencia de las autoridades encargadas de otorgar la libertad a Lula, quienes no reconocen la decisión del juez regional brasileño Fabreto, quien dio la orden de liberar a Lula da Silva. Recordemos que el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva es un preso político del gobierno de Michel Temer para impedir que este sea candidato en las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Como parte del acuerdo comercial y económico entre Venezuela y Turquía, la ministra para Comercio Exterior e Inversión Internacional, Yomana Kotej, informó que más de 100 empresarios turcos pretenden invertir en distintas áreas productivas del país. Para Venezuela es una gran oportunidad porque hoy estamos estrechando las alianzas que existen entre nuestros dos países, una alianza que ha sido sumamente fructífera y que ha sido apoyada en más alto nivel el 17 de mayo cuando el presidente Erdogan y el presidente Maduro firmaron el acuerdo de desarrollo comercial, de desarrollo económico, que da pie a todas estas actividades que nosotros estamos realizando en este momento en Turquía. Hemos tenido más de cerca de 100 empresarios que tanto del sector público como privado han manifestado su interés en participar en Venezuela, no solamente como exportadores de los productos turcos que ellos han distribuido por toda Europa y por todo el mundo, sino que además para invertir en materia productiva, es decir, tanto en el sector farmacéutico, el sector de la salud en general, el sector de la ganadería, el sector de la energía, en materia de transporte también tenemos mucho interés. Todos los sectores que han estado representados aquí han manifestado la intención de hacer alianzas estratégicas, convenios de cooperación para la reactivación de nuestra capacidad industrial. Son las 12:25. Tweets del día. El día de hoy, a través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, expresó su agradecimiento al pueblo y gobierno de Turquía por sus atenciones y hospitalidad, que muestran el compromiso mutuo de trabajar por el desarrollo de Venezuela y esta nación euroasiática. Hemos fijado las bases de unión y cooperación profunda, ratificó el presidente Maduro desde Twitter. En otras latitudes. Esta semana, protestas populares responderán a la visita de Donald Trump a Europa, desde Inglaterra hasta Escocia. A continuación, escuchemos un reporte con testimonio de Telesur Noticias. Con la llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se espera que más de 1 millón de personas, entre ellos miembros de la comunidad latinoamericana, asistan a una protesta masiva en Londres. Es terriblemente importante que haya un contingente lo más grande posible de la comunidad latinoamericana expresando su repugnancia por la visita de Donald Trump. La razón es muy simple, no solamente Donald Trump representa lo peor de lo que es el imperio yanqui contra América Latina, sino que además viola literalmente todos los días los derechos humanos al separar a los niños de sus padres con la última política racista que ha aplicado en contra de los inmigrantes en Estados Unidos. Varios grupos de latinoamericanos se han unido para formar un bloque contra Trump este viernes cuando inicie su visita. Noticias del ALBA. Y entre otras informaciones, el ejército de Nicaragua, a través de un comunicado, rechazó la manipulación de imágenes falsas que tergiversan las funciones de las soldadas y soldados nicaragüenses. A continuación, escuchemos el comunicado íntegro emitido por la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua. La Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua, ante el incremento de informaciones calumniosas soportadas en la manipulación de imágenes falsas para tergiversar el quehacer y la actuación de la institución, expresa: primero, rechazamos categóricamente esta campaña calumniosa que desde diferentes vías desarrollan contra el ejército de Nicaragua. Segundo, rechazamos el montaje de actos donde nunca hemos estado, las falsas informaciones e imágenes manipuladas que tienen como objetivo hacer creer el involucramiento de personal y armamento del ejército de Nicaragua en actividades de orden público, lo que es totalmente falso. Tercero, el ejército de Nicaragua reitera que tiene control absoluto de su personal, armamento y medios de todo tipo. Cuarto, no existe un solo hecho donde esté involucrado personal de nuestra institución en actividades 18. Lo que hacemos lo decimos y lo que decimos lo hacemos. Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. Dado en la ciudad de Managua a los 10 días del mes de julio del año 2018. Recordemos que este país latinoamericano vive desde el pasado 18 de abril la violencia promovida por grupos de la extrema derecha que han dejado unos 214 muertos y miles de heridos. 12:28. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, recordó que desde su cuenta en Twitter que este viernes 13 de julio se inaugurará la 13ª Feria Internacional del Libro de Venezuela en el estado portuguesa, en la Plaza Bolívar del municipio Sucre, que ofrecerá una gran variedad de libros y muchas actividades para todos y todas. La lectura es un derecho humano fundamental. Están invitados a la Filben en portuguesa. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldia, @albaciudad. Y la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello realizará este jueves a las 2 de la tarde el conversatorio de la Comuna de París a Comuna o Nada, con la participación de Ángel Prado, diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, y Gerardo Rojas, miembros de la Comuna El Maizal, y el poeta William Osuna, quien también es presidente de esta fundación adscrita al Ministerio de Educación. La cita será en el Salón Rojo de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, ubicada en la Parroquia Altagracia, en el centro de Caracas. Están todos y todas invitadas. Somos Cultura. También mañana jueves, desde las 11 de la mañana, el Museo de Ciencias de la Fundación Museos Nacionales inaugurará la muestra Nikola Tesla, inventor del siglo XXI, la cual rendirá homenaje a este gran hombre, pionero de la invención en diferentes campos de la ciencia. La exposición estará en la sala 5 y 6 del Museo de Ciencias, ubicado en la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Con esta muestra, las y los visitantes podrá hacer un recorrido por la interesante vida de Nikola Tesla, inventor además de la radio y reconocido por sus aportes en el electromagnetismo. Te esperamos mañana para que disfrutes de esta exposición sobre Nikola Tesla en el Museo de Ciencias. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldia, @albaciudad. Después de una exitosa temporada en el Teatro Alberto de Paz y Mateos y funciones a sala llena en la 7º Festival Internacional de Teatro de Caracas 2018, a petición del público regresa la pieza del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, Baño de Damas, en el Teatro Nacional, desde el viernes 6 de julio hasta el domingo 22 de julio. Desde Alba Ciudad 96.3 FM, te invitamos a participar en nuestra trivia teatral para ganarte 2 entradas para este fin de semana, viernes, sábado o domingo. Solo debes llamar al número telefónico 0212-562-7949. 0212-562-7949 y responder la siguiente pregunta. ¿Quién es el autor de la pieza Baño de Damas? Esa es la pregunta. ¿Quién es el autor de la pieza Baño de Damas? El primero en llamar será contactado por la Compañía Nacional de Teatro e irá a disfrutar de esta gran obra. A través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @albaciudad, tenemos más sorpresas para ti. Pendientes. 12:32. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldia, @albaciudad. Hasta el viernes 13 de julio se llevará a cabo el 4º Festival de Saberes, Sonidos y Sabores, dedicado a los pueblos ancestrales, en el Instituto Pedagógico de Caracas, ubicado en la Avenida Páez del Paraíso. Por esto, en Cultura al Día hicimos un contacto telefónico con el profesor y doctor Alexander Lugo, quien nos ofrecerá más detalles sobre la jornada de actividades en el marco del festival. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Acá, esta es su casa, maestro Alexander. Buenas tardes, Lidia. Muchas gracias por el contacto. Estamos a tu orden. Bien, entonces hablemos de este maravilloso festival que se está desarrollando en el IPC de Caracas. ¿Dónde y cómo se lleva a cabo este cuarto festival de saberes, sonidos y sabores dedicados a los pueblos ancestrales? Así es. Bueno, el número 4 que llevamos ya, lo hacemos cada 2 años de forma bienal. Desde el año 2012 venimos desarrollando este festival aquí en la Universidad de los Maestros, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y Pedagógico de Caracas, ¿no? Comenzamos el lunes, como anunciaron previamente, y que entre otras muchas actividades que tenemos de ponencias, presentaciones de conciertos didácticos, obras de teatro, tenemos el primer día como conferencia central una obra llamada Guatuna para Orquesta Sinfónica y Chamanes, de Adrián Suárez, una obra premiada internacionalmente. Igualmente, Israel Girón, director de la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos Odila, presentó una ponencia Voces y Sonidos de América y un concierto didáctico con su orquesta. En caso mío, Alexander Lugo, presenté una ponencia titulada Cantos para Ayudar a Morir, del pueblo Piaroa. Eddie Castro, investigadora del Ministerio de Educación y además de la etnia Inga, presentó Ayahuasca y Sonidos Ancestrales Ícaros. El doctor Humberto González Rosario, su director de Centro Pedagógico de Caracas, presenta su ponencia titulada Plantas Medicinales, Eric Gutiérrez, Economía y Alimentación, Ninfa Ramírez, Alimentación y Nutrición de los Pueblos de la Pachamama. Lizardo Domínguez, un antropólogo y músico, presentó la música y los instrumentos musicales de los pueblos indígenas en la transmisión de los saberes ancestrales. Bueno, en fin, son 5 días, desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, intensos, con actividades de todo tipo, sobre todo que atañe a la cultura de nuestros pueblos ancestrales. Suena interesante toda esta propuesta, profesor Alexander Lugo. Y bueno, ¿qué otra cosa, aparte de estas actividades recreativas y formativas, se estarán presentando hasta el día viernes? Sí, fíjate, tenemos la coral de la unidad, se llama Complejo Educativo Simón Bolívar. Es una coral extraordinaria que canta nuestro himno nacional, nuestro himno patrio, en idiomas. Cada estrofa es un idioma distinto de nuestros pueblos étnicos, de nuestros pueblos ancestrales. Igual las danzas San Juanito, del pueblo Inga, la orquesta Odila, que ya la mencioné, recital de guitarra de Rafael Jiménez, la orquesta Alma Caraqueña, del sistema de orquestas juveniles, recital de instrumentos aborígenes, muestra de Tamunanque por el investigador José Esteban Pérez, se estará presentando este jueves, además de su ponencia sobre los sones del Tamunanque. Bueno, te digo que está muy variado, muy interesante, sobre todo para los estudiantes nuestros, estudiantes que son los futuros profesores y maestros de música y de arte, y no solo eso, sino de todas las especialidades del sistema educativo, de geografía, de biología, de educación física. Se dan cita, participan, se asoman, se incorporan, bailan, si se trata de eso, escuchan la ponencia, y ha sido de verdad un éxito para nosotros, apenas en este tercer día que llevamos el festival, y los esperamos pues hasta el viernes 13. Estamos conversando con Alexander Lugo, doctor y profesor del Instituto Pedagógico de Caracas. Él es coordinador de Extensión Cultural del IPC y productor de este evento, Cuarto Festival de Saberes, Sonidos y Sabores, dedicado a los pueblos ancestrales. Así es. ¿Cuántos alumnos, profesor, están participando? Alumnos y profesores, ¿cuántos sí, están participando? Pero de otras universidades se han sumado. Sí, cómo no. Yo creo que lo más llamativo, que los investigadores y los invitados especiales, que provienen de diferentes instituciones, universidades, ministerios, centros de investigación, lo más importante a mi modo de ver es que están viniendo diariamente unos 40 docentes de las escuelas, nuestras escuelas nacionales. Esto también gracias al apoyo del Ministerio de Educación. Estos docentes están tomando nota de las ponencias que se llevan a cabo, hacen preguntas, de verdad que para su formación considero que es bien importante, y nosotros los estamos acreditando a ese grupo de docentes que diariamente están plenando nuestras instalaciones para participar, para nutrirse con todo lo que se está dando aquí. Bien, profesor, y se están también emitiendo certificados de asistencia por asistir. Así es. Muy bien. Hay nuestro, por supuesto, los certificados o diplomas, digámoslo así, reconocimientos a los invitados especiales, pero también acreditados por el Ministerio de Educación y por la Universidad, la UPEL, estamos a los invitados, no solo a los participantes, participantes, ¿no? Decía, a los docentes, a los estudiantes. Nosotros estamos pasando una lista de asistencia diariamente en cada jornada, tanto en la mañana como en la tarde, y al final el día viernes le vamos a estar entregando los credenciales a este grupo de invitados. Para nosotros muy valioso que esto se lo lleven, y en el caso mío, por ejemplo, que soy profesor aquí del Departamento de Arte, mis estudiantes, esta semana las clases no han sido en un aula, no han sido en cuatro paredes, sino han sido en los espacios abiertos del pedagógico, y están maravillados con todo lo que han visto, lo que me comentan, las preguntas que hacen. Creo que hacia allá debe ir nuestra educación, hacia el aula abierta, hacia interactuar con los investigadores y con los propios entes culturales, con nuestras etnias, con nuestros aborígenes, con nuestros cantos, con nuestra poesía. Tenemos excelentes poetas de diferentes etnias que han estado dando aquí su presentación. Y verdad que estamos maravillados con ese modo de acercarnos a esta cultura. Qué bueno, profesor. Así se está generando un despertar y también ese interés de poner un poco más grande nuestra identidad y sobre todo representando a Venezuela, porque seguro que salen otros temas con relaciones a Latinoamérica. ¿A quiénes van dirigidas estas jornadas, profesor Lugo? Está dirigida al público en general, pero por supuesto la mayoría de las personas interesadas son investigadores, son estudiosos del hecho cultural en general. Aquí en nuestra universidad y en el Instituto Alma Mater de la UPEL, que es el Pedagógico de Caracas, que va a cumplir ahora 82 años, en mes de septiembre, contamos con la bendición de tener un doctorado dedicado a estudiar esto, que es el doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe. Eso también nos permite contar con un grupo de investigadores, porque todos los estudiantes de un doctorado son investigadores per se, porque ya son gente que tiene al menos un posgrado ya, más de su título de pregrado. Son docentes, son profesores, son investigadores. Entonces, esto es también, digamos, un público cautivo, porque los temas les atañen directamente para su formación, para su, digamos, curiosidad intelectual, para su búsqueda en su investigación. Entonces aquí estamos de verdad en el ambiente propicio para los educadores, para los investigadores en este encuentro de cultura. Y particularmente, como decía, este es el cuarto festival que se ha dedicado íntegramente a nuestros pueblos ancestrales. Creo que es una bendición de Dios. Así es, estamos conversando con el profesor Alexander Lugo. Él es coordinador de extensión cultural del Instituto Pedagógico de Caracas y productor de este evento tan bonito que se está dando. Profesor, ¿cuál es la importancia de enseñar, educar y promover las culturas originarias de nuestro país y la región? Bueno, te voy a decir algunas palabras que decía nuestro invitado de hace una media hora, el investigador Eric Gutiérrez, que hablaba de economía ancestral. Él empezó haciendo unas preguntas. ¿Conocemos los nombres de los barcos que trajeron los conquistadores a partir de 1492? Inmediatamente nos viene a la memoria, porque esto es programa de estudio en nuestras escuelas y así fue durante muchos años. Pero desconocemos cuando vino hacia nuestras costas un venezolano universal como fue Francisco de Miranda a darnos procurando la libertad, la emancipación. No sabemos, no conocemos los datos, quiénes venían con él, cómo se llamaban esas naves, esos navíos, dónde consiguió él el apoyo, todo el equipo que necesitaba. Entonces es importantísimo manejar quiénes somos nosotros como cultura, en el que somos una cultura de resistencia, que tenemos tantos años aquí, de verdad, ahora haciéndonos oír, haciéndonos conocer. Si no conocemos, si los jóvenes no conocen quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestros valores, difícilmente van a reconocerse en el ser. Y por eso ese es lo más importante que tiene este festival, que podamos verlo en los propios protagonistas de las diferentes etnias que aquí se están dando cita, con su cultura, con sus danzas, con sus bailes, con sus trabajos de investigación, ellos como investigadores reconocidos y como artistas reconocidos. Creo que eso es lo más valioso. Así es, profesor. Hoy, el día miércoles, ¿qué se está presentando? Porque mucha gente está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y quiere llegarse a este maravilloso cuarto Festival de Saberes, Sonidos y Sabores dedicado a los pueblos ancestrales. ¿Qué se estará presentando hoy en la tarde? Sí, en la tarde, a las 2 de la tarde, tenemos la ponencia sobre las plantas medicinales, el doctor Humberto González. Luego tenemos una ponencia bellísima, Poemas Ecológicos, Canto a la Naturaleza, por dos investigadoras, madre e hija, Egilda y Aliyet. Ellas nos van a hablar de esa maravilla que es la poesía de nuestras etnias. Luego va a venir un concierto, el concierto de la Orquesta Alma Caraqueña, y cerramos la tarde. Siempre estamos tratando de cerrar con una concierto, con una obra de teatro. Mañana jueves 12, temprano, el primer grupo ponentes lo abre la investigadora Emma Rivas, de la Gran Fraternidad Universal, ¿va? Beneficios y demostración de la cultura psicofísica. Imagínate tú, el cuerpo, hay que conocer el cuerpo, hay que querer el cuerpo. Después viene una ponencia sobre los pueblos indígenas, la música, transmisión y saberes, es el del Lizardo Domínguez. En la tarde, el viceministro Antonio Rodríguez, viceministro de los pueblos indígenas, por cierto, del Ministerio de los Pueblos Indígenas, va a hablar de la interculturalidad crítica de los pueblos ancestrales. Bueno, La Guarura como sonido ancestral, de Yerlis Luque. Y vamos a cerrar mañana, y te invito directamente, porque sé que eres un amante de todo lo que es nuestra cultura, con la ponencia San Antonio y el Tamunangue, lo sagrado, lo profano y lo popular, por José Esteban Pérez, que fue mucho tiempo coordinador de la Fundación Vigo, pero que es un gran investigador, como buen larense, de Curarigua, directamente manejador de toda esa gran expresión como es el Tamunangue, tan bella, tan hermosa, de nuestra cultura tradicional. Eso se va a estar presentando mañana en la tarde. Bueno, todas las actividades, de verdad, no es para perdérselas. Todas son una maravilla y espero que estén por aquí, nos visiten en la Avenida Páez del Paraíso, las puertas están abiertas. Así por supuesto, es. Todas las entradas son gratuitas y estamos aquí esperándolos. Muchísimas gracias, profesor, por toda esta información y el detalle de expresar todo lo que se está ofreciendo en el Instituto Pedagógico de Caracas, el IPC, la Universidad de los Profesores. Profesor, así ¿alguna es. Otra cosa que usted quiera agregar, la invitación en esta oportunidad? Sí, bueno, como te decía, que estamos esperando lo que sé que se van a ir muy felices. Incluso hay detalles como algunas personas, ayer venían un grupo de hermanos nuestros afrodescendientes que venían buscando una ponencia que se le estaba dando en el doctorado en cultura para América Latina y el Caribe sobre la cultura yoruba. Ellos salieron de su ponencia, se asomaron por curiosidad a la parte indígena que estaba ayer hablándose de la poesía, nada más y nada menos que la poesía cariña. Entraron, ellos me dijeron, estamos saliendo de un evento, podemos entrar, las puertas están abiertas, y salieron felices, se quedaron hasta el final y hicieron preguntas. Yo solamente espero que esto de verdad se conozca, que a veces nada más nos encargamos de quejarnos, pues, de mostrar las situaciones en que estamos, que no son fáciles, pero que las cosas que se están haciendo a veces se soslayan, aparecen como de bajo perfil. Creo que es importante que dentro de nuestras instituciones educativas se hacen muchas cosas valiosas, y de verdad agradezco los medios de comunicación que nos han apoyado muchísimo, agradezco la presencia de ustedes, el contacto con ustedes desde el lunes, incluso antes, difundiendo nuestra programación, por hacer llegar esto a todo el público de la de Venezuela. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Alexander Lugo. Bueno, nosotros estamos contentos de saber que ya se está desarrollando esta actividad y lleva muchísimos éxitos. Todavía les falta el día de mañana. ¿Ustedes cierran el día viernes o mañana? ¿Culmina? Nos quedan dos días. Terminamos el viernes en la tarde. Muy bien. ¿Los horarios, profesor? Sí, desde las 9:30 de la mañana comienzan las primeras ponencias y estamos corridos. Incluso las personas que vienen, quiero decirlo, el comedor del Instituto Pedagógico de Caracas es administrado por los estudiantes. Qué bueno. Y sí, es una maravilla de verdad, porque no estuvo mucho tiempo sin funcionar. Y entonces, nuestros invitados, esa gentileza de los estudiantes de nuestro pedagógico, nos reciben en el comedor, compartimos con ellos una comida y nos quedamos para el turno de la tarde. Así que todos invitados. Muchísimas gracias al profesor Alexander Lugo porque está ofreciéndonos esta invitación al cuarto Festival de Saberes, Sonidos y Sabores dedicado a los pueblos originarios. Esto se está realizando en el Instituto Pedagógico de Caracas, ubicado en El Paraíso. Entrada totalmente gratuita. En las redes sociales también tienen más detalles de esta información. Son las 12:47. Y así llegamos